Son las 7 menos 5 de la tarde, una hora menos en Canarias. Hola, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, hoy es día 21 de enero del 2015. Desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, tu emisora favorita, Radio Crash FM, en el 105 de tu dial y también por internet, www.radiocrash.net. Podéis descargar los programas en podcast. Esta es la sintonía de tu programa favorito, Mark Knopfler, The Long Road. Tu programa favorito es Vuelo 605 Musical. Todos los miércoles emitimos este programa de aproximadamente 18:45 a 19:45. Hoy empezamos un poquitín más tarde. Los domingos repetimos a las 12 del mediodía. Os habla Javier Arce. Y despegamos con First Aid Kit, Brother. Brother.

nessun pregiudizio, ma è stato sanato. Raccontami quello che fai per dormire la notte. Illusi, delusi dal senso di colpa, costretti da una morale distorta, ma fuori c'è un mondo di anime salve davvero. Ti prego, esto es Radio Crash en el 105 de tu dial y tu programa favorito, Vuelo 605 Musical, desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, mundo. Volamos ahora con Bambiquina Pirómano. Para volver a verle, inicia incendios provocados y fuego en el girando de gasolina un parking. Se manchó el vestido, ha tirado la colilla al suelo. Segundos vamos a conectar con la cárcel donde está Luis Bárcenas, pero ante todo, bueno, todos queremos que salga de la cárcel. Entonces vamos a abrir una cuenta, vamos a hacer una colecta y os vamos a decir el número de cuenta: 69543 de Caja Madrid. Podéis ingresar el dinero para que pueda salir Luis Bárcenas. Vamos a conectar ahora, ya os digo, con la cárcel, porque allí está también Rajoy, Esperanza y Caridad, iba a decir. Y conectamos, compañeros. ¡Hombre! ¡Pero mira quiénes están aquí! ¡Hola, hola! Oye, cuidadito, que en la cárcel se pasa muchísima hambre. Y tú eres un bomboncito. Un respeto para la cospedal. Pero si te lo digo a ti, culito de azúcar. Luis, te lo voy a decir clarinete. Yo a ti no te caigo bien. Y tú... Tú sí me caes bien, por eso te mandaba SMS. Luis, necesito tu ayuda. Hombre, pues nada. Habla con mi secretaria, la señorita que te den. ¿Sabemos si la señorita que te den todavía trabaja en Génova o también la echamos? ¡Tú! Estuviste 20 años manejando el partido y desde que te fuiste que no sabemos cómo funciona nada. Por ejemplo, ¿cuál es el PIN para entrar a la oficina? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4? Ya está, así de fácil. Piensa que tenía que poder recordarlo este. Sí, es verdad. 1, 2, 3, 4. Ya no me acordaba. Otra pregunta. ¿Qué es eso raro que huele a rancio y va apestando por los despachos? Es Bert. Vale. A ver, ¿dónde están las facturas de cuando Que la información aquí se paga monada. Que el tabaco está a precio de barril de Bren. ¿Lo entiendes? Oye, José Luis, ¿qué te parece? Si tú nos das la información que necesitamos y yo hago mis chanchullos, y así te caen pocos años. Pero si no me hace falta, que yo soy corrupto y esto es España, que en 2 días estoy fuera. Pero vamos a ver, ¿qué quieres? ¿Dinero? ¿Quieres dinero? Porque si quieres dinero, yo te doy dinero. No, si doy dinero, si encuentro mi cartera, que no sé dónde está. ¿Buscas esto? Madre, que no, pero si hay un cristal blindado. No me digas que ese tío no tiene un don. A ver, delincuente, ¿qué quieres? Quiero el disco duro de mi ordenador. Pero, ¿de qué disco duro estás hablando? Del que destruimos para que el juez no lo viera. Lo sabía, hijos de puta. lo sabía. Os vais a cagar. Es que voy a sacar SMS, voy a sacar PowerPoints y hasta el no me olvides que me regaló este. ¡Os vais a cagar! ¡Es que os voy a machacar! ¡Que soy el p*** amo! ¡Os vais a cagar! ¡Y os compadezco! ¡Cortitos! ¡Os vais a cagar! ¡Os he ganado la partida! Ese ya está amortizado, ¿sabes? A nadie le interesa ya lo que pueda contar. ¿Céspe? ¿Qué hace eso aquí? No, ¿qué va? Si no la soy yo. Yo soy un holograma. Mira, holograma. Oh, ¿ves? Estoy para esto. Uy. ¡Céspe! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Qué haces ahí, aburrido? Y tú, María, también. ¿Qué hacéis ahí sentados los dos aburridos? ¿Por qué no os ponéis de pie y a bailar, pero pegados? Volamos con Bob Dylan y Johnny Cash, Girl from the North Country. If you're traveling to the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true love of mine. See for me that her hair's hanging down, it curls and falls all down her breast. See for me that her hair's hanging down. That's the way I remember her best.

Música es emoción, es sentimiento. ¡Viva la música! Volamos ahora con Belad Sebastián, Another Sunny Day. Taking blinds, I took you, beg your pardon. I took a photograph of you in the herbaceous border. It broke the heart of men and flowers and girls and trees. Another rainy day, we're trapped inside with the train set. Chocolate on the bar, steamy windows when we met.